Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí, ¿cómo les fue de vacaciones? Ya saben, les saluda a su amiga Kitty en Estro, que es Astrosenda. Y bueno, empezamos con la segunda temporada y vamos a hablar también de temas muy interesantes. Y empezamos el año, bueno, no quieren saber, pero me la pasé de pachanga en pachanga, ¿verdad, mi querida Lorna? ¿Cómo estás? Hola, Kitty. La verdad es que estoy muy contenta y además, sí, efectivamente, de pachanga en pachanga. Y muy bien, empezando el año muy contentos. Ay, pues sí. Lorna me ha hecho favor de acompañarme a todas las pachangas. Entonces, yo muy bueno, sacrificada. Sí, no saben cómo sufrió, me la tuve que llevar a rastras, ¿eh? Sí, claro. Entonces, bueno, miren, pues comenzamos el año bien y espero que así nos sigamos. Les platico y les comento, mis seguidores de Twitter, bueno, pues ya lo saben, los de Facebook también, que el pasado viernes, precisamente el día del astrólogo, en Plaza Galerías, se hizo la presentación del libro 2012, Catástrofe o Resurrección, de Editorial Planeta. Pero me llevé la sorpresa de mi vida, ¿verdad, mi querida Lorna? Así es, tuviste a alguien muy especial ahí. Tuve como padrino ese día, padrinos, porque fueron dos padrinos los que tuve, por lo cual me siento muy honrada. Y bueno, uno de ellos es Luis Suárez, al cual le agradezco muchísimo su presencia. Y la otra persona que me hizo el favor de acompañarme, bueno, fue alguien extremadamente querido para mí, porque yo crecí con él. Crecí con él desde que yo era una niña. Lo conozco, he seguido sus horóscopos, he seguido sus enseñanzas. Es un ser extraordinariamente maravilloso, no solamente por el gran corazón y bondad que lo caracteriza, sino también por esa sabiduría y todo ese conocimiento que él tiene y que tiene años regalándolos. Y estoy hablando ni más ni menos que del maestro Esteban Mayo. Y además, bueno, me llevé la sorpresa también de mi vida porque yo no esperaba un reconocimiento que se me dio en Plaza Galerías como la astróloga del año 2002, imagínense, yo no me lo merezco. Y además, bueno, también dejé ya impresas mis huellas, las cuales imagino van a colocar en el paseo, ¿cómo se llama? Paseo esotérico, ¿no? Así es, en el pasaje esotérico. Pasaje esotérico. Y bueno, pues la verdad es que no estoy a la altura, siento yo, de los que están ahí, entre los cuales puedo mencionar, por supuesto, a Giovanita y, bueno, alguien que vive en mi corazón, que es mi mamá, Chela Bracho. Entonces, bueno, de todas maneras, yo agradecidísima con el corazón en la mano, el llanto en los ojos, así fue como recibí este pequeño homenaje que se me hizo. Y luego, claro, por supuesto, el sábado, el maestro Esteban Mayo en Casa Mayo, por parte de lo que es la Asociación Nacional de Astrólogos, le hizo un reconocimiento a Esteban Mayo, bueno, pues por toda la trayectoria tan maravillosa que él tiene. Y festejamos su cumpleaños, por supuesto que hicimos rosca, por supuesto que bueno. También estuve en Centro Albedo, en otra rosca. No quieren saber cuántos kilos subí, ¿eh? ¿Verdad, mi querida Lorna? Ay, sí, yo ya soy bizcocho dependiente anónima. Declarada, ahora sí, a dieta. Refresco light tomo. No, ahora sí, ya vamos a empezar a la dieta ya. Ahora sí, ya no hay ya, pretexto ya. De que si los Reyes Magos, nada. Ya vamos a ponernos a dieta, Lorna y yo, y vamos a ver cuánto logramos bajar, ¿verdad, bonita? Así es, no les vamos a decir cuánto subimos, pero sí lo que bajamos. Eso me parece, pero sí. Sensacional. Bueno, y después de tanto festejo y de empezar un año bien agitado, pues yo creo que es el momento de ir pensando cómo lo vamos a hacer para planear nuestro año. Recuerden que en la astrología se marcan diferentes tiempos. Tenemos algo que es la carta natal, la cual, bueno, pues es nuestro destino de vida, es nuestro mapa de vida, es el documento en el cual puedo ver cuál es mi misión, mis recursos y qué es lo que yo vengo a cumplir de alguna manera. Pero la manera de hacerlo, pues son muchísimas, y también es importante conocer algo de progresiones solares, porque estas me indican a mí, bueno, en qué momento me encuentro justo en este día, en estos momentos, y me habla más o menos, pues, de en qué momento psicológico me puedo encontrar yo. Y luego tenemos los tránsitos que me dicen qué está pasando ahora, pero el cómo lo voy a hacer, qué debo de invertir, qué debo de hacer, bueno, eso me lo dice el retorno solar. Y traigo un invitado de lujo el día de hoy, que es Eugenio Ricci. Él es una persona a la cual también conozco desde hace muchos, muchos años, porque él también era parte del grupo de esos grandes astrólogos que nos dejaron grandes enseñanzas, que pertenecen al grupo, pues, de Esteban Mayo, de Giovanita, de Chela Bracho. Y entonces, bueno, pues yo sí le dije, además tiene unas investigaciones impresionantes, las cuales nos va a compartir el día de hoy. Entonces, Eugenio, yo quiero darte la bienvenida y quiero que de alguna manera nos hagas una pequeña semblanza tuya. Muy bien. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, Kitty, muchas gracias, Lorna, por habernos invitado a su programa. Es para mí un honor estar presente aquí con ustedes, y lógicamente el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama retornos solares. El retorno solar existe desde hace muchísimos años, solamente que no era tan fácil en años pasados desplazarse. Prácticamente el que escribió el primer libro sobre retornos solares, que se llama Alexander Volgin, escribió el libro en 1930. En aquellas épocas era muy difícil que una persona pudiera cambiar de lugar de cumpleaños, porque simplemente los vuelos comerciales eran muy pocos, muy costosos, y los podía hacer solamente alguien que tuviese mucho dinero. Hoy tenemos la suerte de que los aviones están al alcance de todos, el mundo se ha hecho más pequeño en el sentido bueno de la palabra, y las localidades incluso más remotas son alcanzables, prácticamente con, dependiendo el lugar donde se va, las compañías de avión y la clase en que se quiere viajar, una módica cantidad de dinero. El retorno solar es un estudio, ¿sí?, que se ha venido desarrollando. Yo aprendí a hacer retornos solares con Giovanita. Ella desde 1960, aproximadamente 1962, ya era una persona que practicaba los retornos solares. Yo estudié con ella, fueron varios años de estudio, que estudié prácticamente en su casa, ¿sí? Y ella me enseñó prácticamente las bases de la astrología y el uso de los retornos solares. Posteriormente me separé del grupo de Giovanita, entramos en una fase de estudio independiente, empecé a frecuentar otras clases de astrología, ¿sí? Y encontré una escuela que me interesó muchísimo y con la cual estoy en este momento ligado, que es la Escuela de Astrología Activa, ¿sí?, de Ciro Discepolo de Italia. Él, junto con André Barbeau, junto con otros grandes astrólogos italianos, franceses y alemanes, han hecho un estudio sobre 75.000 retornos solares y han empezado a modificar el libro de Alexander Volgin. Eso quiere decir que Alexander Volgin hizo un libro que fue una teoría, y fue utilizado durante muchos años, pero eso quiere decir también que el libro de Alexander Volgin, por ser exactamente una teoría, tenía fallas, y a lo largo de los últimos 30 años, sí, ahorita podemos contar ya con 500.000 de casos, prácticamente como database, sí, y de este 500.000 de casos, sí, hemos hecho una serie de reglas que son imprescindibles. Es decir, Para un retorno solar en este momento hay 30 reglas básicas que tenemos que seguir, de las cuales 15 de ellas no podemos absolutamente dejarlas a un lado. Es decir, cualquier lugar es mejor, ¿sí?, aunque sea un mal lugar, si logramos evitar esos 15 puntos específicos de retorno solar. Eso lógicamente representa un punto de atención muy grande. ¿Por qué? Porque debemos estar muy atentos, ¿sí?, cuando estamos haciendo una carta de un retorno solar, a no cometer errores. Ustedes saben que los usos horarios cambian, que el horario de verano, luego el horario de invierno y luego todas esas situaciones que nacen y mueren países nuevos, entonces cambia también el horario, nos vienen a hacer mucho ruido. Entonces debemos tener programas de computación que sean muy bien desarrollados, y necesitamos tener también todo lo necesario para evitar cometer errores en cuanto a tiempos, en cuanto a locación. Entonces, si yo quiero enviar una persona a cumplir años en algún lado, tengo primero que nada que saber cómo le iría a esa persona si cumpliera años en el lugar donde vive. No tiene caso que mande una persona, por ejemplo, a cumplir años a Vancouver, ¿sí?, si en la Ciudad de México le va muy bien. Entonces, hemos logrado incluso llegar a un punto de estudio del retorno solar que nos da la capacidad de poder definir cuál es lo que más te interesa, ¿sí?, en la vida del próximo año. Entonces, si lo que más te interesa es tu actividad profesional, veremos de estimular con un retorno solar aquellos puntos que sirven exactamente para que tú crezcas profesionalmente. Si tu interés es relacionado sobre el amor, veremos de estimular aquellas casas y aquellos puntos que hagan que tú tengas una mejor condición amorosa. Si tú tienes otras especificaciones, únicamente tienes que decir: me interesa este punto en especial, me interesa este otro punto en especial, y entonces veremos de colocar los planetas en las casas que son necesarias, cuidando siempre de no cometer errores. Eso es como una pequeña entrada. Te cedo la palabra, Kitty, para que veas. No, está fantástico y está fabuloso esto. Pero me gustaría que me explicaras, porque tenemos mucho audiencia que no tiene conocimientos de astrología, no tiene muchos conocimientos de astrología. Si me puedes explicar qué es un retorno solar, para que todos los que nos están escuchando sepan de qué les estamos hablando. Bien. Nosotros podemos considerar el retorno solar el momento en el que el sol regresa en el mismo punto en que estaba cuando tú naciste. Te voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, Lorna nos dijo que nació a las 5:55 de la tarde, y el retorno solar de este año marca que Lorna cumplió años a las 5:52 de la mañana, pero del día siguiente. Entonces, eso quiere decir que el sol estaba en el mismo punto en donde se encontraba cuando Lorna nació, pero a las 5:52 del día siguiente, siguiendo nuestro calendario. Obviamente, el universo no sigue el calendario gregoriano, ¿sí? Sigue un calendario que nosotros nos hemos inventado. Los tiempos del universo son diferentes, por lo tanto, nosotros debemos de considerar esos tiempos y tener en cuenta que cada 4 años debemos emparejar los cartones, porque le agregamos un día al mes de febrero, porque el año realmente no dura 365 días, sino que dura 365 días, 5 horas, 48, 49 o 50 minutos. También aquí no hay una precisión absoluta, es decir, la Tierra en dar la vuelta al Sol tarda un tiempo, ¿sí?, y ese tiempo puede variar unos minutos más, unos minutos menos. Y nadie la va a infraccionar a la Tierra por no ser muy puntual. Por no ser puntual, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve el retorno solar? Bien, nosotros hemos considerado varias cuestiones. Después de la carta natal, que es indispensable, el punto más importante que hay que tomar en cuenta es el retorno solar. Si nosotros tenemos un retorno solar que nos permite tener unas condiciones de acuerdo a lo que nosotros hemos escogido, vamos a suponer unas condiciones amorosas buenas, entonces tendremos un año con satisfacciones en ese campo. O sea, es el pronóstico de tu año a partir de la fecha de tu cumpleaños. Exacto. Vamos a suponer lo siguiente. Tú cumples años el 5 de octubre. Quiere decir que tu año inicia el 5 de octubre y termina el 5 de octubre. Es decir, haciendo cuentas así un poquito muy simples, ¿no? Entonces, cuando tú cumples los años, para ti inicia tu nueva primavera. El calendario oficial no nos debe importar. Tu primavera inicia cuando tú cumples años. Y tu invierno, ¿sí?, termina cuando termina ese año. Luego viene el primero de enero y todos los meses y todos los años, es de como queremos hacerlos. Pero para nosotros, para cada uno de nosotros, nuestro año es desde que cumplimos años hasta que termina ese ciclo. Entonces, estamos hablando de un ciclo que de 365 días y un cuarto aproximadamente, ¿sí? Estamos hablando de un año, ¿sí?, en términos reales, estamos hablando de un año un poquito diferente al que consideramos real en cuanto a la colocación del sol. Ok, y esto nos sirve para saber qué es lo que tengo que trabajar, cuáles son las limitaciones que puedo tener y qué es lo que yo puedo hacer que sea potencializarlo para ese año. Sí, debemos considerar un asunto muy importante. Si tú me dices que quieres un año en el que tengas buenos pronósticos para tu trabajo, para que brilles, eso no quiere decir que el año hable solamente de tu pronóstico de trabajo. Para tener muchas veces una buena situación laboral, tienes que sacrificar otras cosas. Entonces, yo te puedo decir, ten cuidado porque tienes, por ejemplo, un planeta que puede ser malo, que está transitando tu casa 6. O, ojo, porque Saturno está transitando tu casa 7. Entonces, sí tienes buenos éxitos, pero también vas a tener problemas legales. O, si tienes otro planeta que está transitando, por ejemplo, en Saturno, la casa 12, regresando siempre a Saturno, puede ser un año en donde sí vas a tener éxito, pero tienes que cuidar mucho más la salud. Nada es gratis. Tú das prioridad a un asunto, pero tienes que asumir también que ese asunto te atrae algunas consecuencias que de otra manera no hubieras tenido. Sería muy interesante, sería muy bonito que nosotros tuviéramos un sistema que fuera solamente ganar-ganar. Sí, llegamos a ganar, pero también algunas plumas las vamos a dejar en el camino. Entonces, debemos evaluar si esa actividad es tan importante para nosotros como para dejar algunas plumas en el camino. Entonces, si yo tengo que tener, por ejemplo, una buena relación en el trabajo y tengo que tener una mala relación en mi hogar, veré de cambiar un poquito la situación para tener una buena relación en el hogar y buscar tener una relación buena, pero no así como hubiera podido ser de otra manera en el trabajo. Entonces, el estudio que debemos hacer nosotros va enfocado no solamente hacia decirte dónde te conviene ir a cumplir años, sino también si vas a cumplir años ahí, también vas a tener estas o tales o cuales condiciones que te pueden afectar. Ok, entonces, a ver, chicos, el retorno solar es el estudio que nos sirve a nosotros para hacer nuestro pronóstico personal del año. Y tenemos la posibilidad de que, dependiendo del lugar, porque acuérdense que mientras aquí en México, bueno, pues tenemos el sol saliendo a las 6 de la mañana, bueno, pues en Europa lo tendremos saliendo muchas horas después, y eso cambia la posición de los planetas en los diferentes escenarios de nuestra vida que están representados por las diferentes casas astrológicas. Entonces, yo tengo la posibilidad, si voy a cumplir un año, de solicitarle a un astrólogo que me haga el retorno solar. Y no solamente que me haga el retorno solar por si paso mi cumpleaños en el lugar donde yo nací. En mi caso, bueno, pues fue México, pues si lo paso en México. Yo puedo pedirle un retorno solar diciendo, mira, en mi retorno solar, si lo paso yo en México, tengo algunos obstáculos en el área profesional y yo quisiera que se suavizaran o cambiarlas o hacer que esté mucho más productivo. Y entonces se busca a través de este mecanismo que es el retorno solar en diferentes ciudades. Y entonces el astrólogo está capacitado para decirme, bueno, si te quedas en México, tus posibilidades en el trabajo son estas, o en el amor, etcétera, porque nos dice de todo, ¿verdad? Pero si te vas, por ejemplo, saltas el charco y te vas a España, o te vas incluso a Estados Unidos, a tal ciudad, a Vancouver, o a Latinoamérica, puedes modificar estas condiciones que energéticamente te pueden dar los planetas durante el año. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Nosotros podemos considerar que el estudio sobre el retorno solar, que inició a partir de 1970-71, por esos años, fue un estudio que inició porque algunas personas que habían ido a cumplir años en otras partes del mundo y que habían seguido las indicaciones del libro de Alexander Volgin, a su retorno habían tenido un año que no cumplía exactamente con sus expectativas. Entonces, en un congreso que hubo de astrólogos en tierras francesas, se habló exactamente de ese fenómeno, que muchas veces sucedían cosas que salían del contexto. Es decir, yo estoy prometiéndole, más bien, no prometiendo, estoy pronosticándole a una persona que va a tener ciertas condiciones ventajosas, cuando realmente el siguiente año me regresa y me dice que no fueron tan ventajosas o incluso fueron malas, ¿no? Entonces, en base a eso iniciaron una serie de investigaciones y las primeras investigaciones iniciaron, como siempre, con las personas cercanas. Posteriormente empezaron a llover cartas natales y retornos solares, en donde cada astrólogo que participaba en el grupo de investigación estaba aportando exactamente al grupo la carta natal de una persona, el retorno solar y cómo le había ido durante el año. Entonces empezaron a hacer una casística. Después de hacer esa casística en 1980, ya contaban con 75 mil casos, y con esos 75 mil casos se inició a hacer las bases, lo que comenté hace un rato. Entonces nos damos cuenta que si tú tienes Marte, por ejemplo, en un retorno solar en la casa 1, 6 o 12, inmediatamente brinca porque te está marcando un mal año. Es decir, dentro de las estadísticas tenemos un muy alto porcentaje de casos en donde Marte en esas casas nos ha provocado daños físicos, materiales, a la salud, monetarios a la persona, ¿sí? O muchas otras cosas también. Otro punto muy importante son los stelliums. Si yo tengo un stellium en casa 1, 6, 12, entre la casa 12 y la casa 1 o en la casa 8, ¿sí?, voy a tener un año pésimo. Entonces, cuando yo voy a calcular la carta de un retorno solar de una persona, deberé evitar que esa persona tenga un stellium en esas casas o Marte que ande rondando en esas casas. Lo mismo se habla con el Sol, son otros tres puntos. El Sol en casa 1, 6 y 12 nos marca un mal año. También el ascendente del retorno solar no debe caer en la casa 1, 6 y 12 de la carta natal. Esas son 14 posiciones que a toda costa debemos evitar en un retorno solar. ¿Por qué debemos evitarlo? No es indispensable que el año sea pésimo, pero tenemos un alto porcentaje de casos que así lo demuestran. Entonces, si yo tengo más del 90% de posibilidades de que el año sea malo, pues yo tomaré mi precaución y, si no puedo hacer otra cosa, estaré todo el año en alerta, tratando de evitar que me transen, por ejemplo, o tratando de evitar que me pase algún accidente, manejando en forma excelente, respetando todos los semáforos y todos los límites de velocidad para evitar tener problema durante el transcurso del año. Entonces, tan solo esos 14 puntos son puntos muy importantes. El otro punto muy importante es 20 días antes y 20 días después del cumpleaños, eso no se puede cambiar, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa. Tú has podido ver muchas veces en los periódicos que una persona el día de su cumpleaños o acababa de cumplir años o iba apenas a cumplir años o se sacó la lotería, o se ganó un premio, o tuvo un reconocimiento, o se murió. ¿Sí? Tan fácil como eso. Es decir, en los 20 días antes o después del cumpleaños pueden suceder muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas están cosas buenas y cosas malas. No necesariamente tienen que ser malas, ¿no? Pero, ¿por qué escogimos 20 días antes y 20 días después? Porque durante todo el año suceden cosas buenas o malas. Pero hemos visto que 20 días antes y 20 días después del cumpleaños tenemos condiciones, ¿sí?, que son prácticamente más numerosas. Por lo tanto, escogimos 20 días antes y después. Si no, podríamos decir, durante todo el año puede pasar cualquier cosa. Es darle un marco a una regla, ¿sí? Claro que puede suceder un mes después del cumpleaños, ¿sí? O puede suceder un mes antes, pero necesitamos establecer reglas. Entonces, estas son reglas que son prácticamente ya escritas, y nosotros no estamos inventando las reglas, tenemos que seguir esas reglas para garantizarle a nuestros clientes, ¿sí?, que van a tener un alto porcentaje de posibilidades de alcanzar sus metas y sus objetivos. Ok, miren, la casa 1 se refiere a lo que es la personalidad, es el mundo del yo físico, y por esta razón, bueno, cuando tenemos un tránsito complicado en la casa 1 es que nos suceden cosas que afectan o nuestra personalidad o afectan nuestra parte física. La casa 6 y la casa 12, la casa 6 es la casa de la salud y la casa 12 también de alguna manera. En la casa 6 también viene trabajo, el trabajo que hacemos como estructura de vida, y en la casa 12 el trabajo de alguna manera que traemos inconsciente a través de karmas, a través de esto. La casa 12 implica también institucionalizar, y ay, en la torre, perdona, bueno, estoy, me sigo en la fiesta, ¿no? pueden ser enfermedades largas, pueden ser hospitalizaciones, pueden ser cuestiones ocultas que nos salen. Entonces, por eso son tan importantes la casa 1, que además es el ascendente, la casa 6 y, por supuesto, la casa 12. Entonces, nos acabamos ya de ver cuáles son las reglas que el astrólogo debe cuidar para que no tengamos un mal año, y es la posibilidad de evitar que esté Marte en estas posiciones, la 1, la 6, la 12. También deberemos de evitar el sol, la posición del sol, y bueno, estar conscientes de que siempre 20 días antes, 20 días después. Yo, en mi caso personal, manejo un periodo de 45 días antes, 45 días después, para primero, antes del cumpleaños, pues es un momento de invierno, es el momento de cerrar ciclos, es el momento donde se nos detienen las cosas, y el destino, la energía, nos pone la posibilidad de cerrar algunos pendientes, de desechar aquellos que nos sirven. Y posteriores a la fecha del cumpleaños, se podría decir que empieza la etapa constructiva antes de iniciar una etapa ascendente. Y siempre pasan cosas, se encuentra uno con gentes del pasado, ¿verdad, mi querido Eugenio? Se nos descomponen los aparatos, nos enfermamos, pasan muchas cosas en estos periodos. Pero lo más interesante de todo esto es que aquí no estamos hablando de mi experiencia ni la experiencia de alguien, estamos hablando de una base estadística, de una base estadística que está ya avalada. Bueno, pues por cuántas, entre cuántos, por medio millón, imagínense, es ya casi podríamos decir que los márgenes de error que tienen, bueno, pues son mínimos, ¿no? Entonces yo creo que los que son estudiantes de astrología, por favor, tomen nota. Vamos a dejar que Eugenio nos siga explicando y platicando más de lo que les ha arrojado este estudio. Bien, tengan presente que cuando se inició ese estudio, la mentalidad de las personas era contraria al uso de la matemática o de las estadísticas en astrología. Se decía, no señores, la astrología no entra en eso. Bien, entonces, después de haber examinado 75.000 casos, y después de haber colocado los puntos, los planetas más bien, en sus casas respectivas, y de haber visto que Si tienes un planeta en esas condiciones, representa en muchas oportunidades tener un mal año, entonces nos damos cuenta que la estadística sirve. Y es un trabajo que le ha llevado 10 años y sigue llevándose adelante. Es decir, prácticamente cuando yo tengo algunos casos importantes, ¿sí?, mando el suceso a la base de datos, ¿sí?, para que ellos lo vayan tomando en cuenta y lo vayan analizando. Tenemos también muchas otras situaciones que tener en cuenta, ¿no? Es decir, no es solamente voy a cumplir años y me siento a esperar y voy a esperar que me caigan las cosas. No, señor. El ir a cumplir años es el primer paso que tú debes hacer, ¿sí?, para que las cosas cambien. Es decir, estás demostrándote a ti mismo que estás dispuesto a hacer algo para cambiar las cosas. Punto número dos, no debes tener la prisa de que cuando regreses automáticamente se den los acontecimientos. A veces se dan al principio, a veces se dan al final. Tengo el caso de una persona que iba en busca del amor y encontró a su futuro esposo en el avión. Eso se llama rapidez. Eso es rapidez. Pero es un caso, ¿sí? Hay otros casos en donde las personas estaban ya desesperándose, pero en el transcurso del año se dio la posibilidad y se dio la casualidad o la causalidad, y se encontró con la persona o con la que finalmente tuvo una relación. Ahora, tampoco vamos a hablar de relaciones eternas. Es decir, no es de que yo te encuentre un lugar para que tú vayas a conseguir posibilidad de encontrar novia o novio, sí, y cuando regresas la encuentras y es para toda la vida. No, tendrás que trabajarlo eso. No es una cuestión de que la astrología te da y tú te sientas esperando. No, las cosas se construyen día con día, las cosas se hacen para que salgan bien, y si tú quieres que las cosas salgan bien, tendrás que hacerlas de una forma inteligente. Si tú eres de las personas que dices, ya cumplí años, ahora que me venga el premio, pues estás frito. Las cosas no son así, son diferentes. Entonces, tú debes tener en cuenta que se trata de una actitud que debes de llevar hacia adelante, y es una actitud que te va a llevar hacia el éxito. Pero el éxito no es ir a cumplir año, el éxito es ir a cumplir año y trabajar todo el año para que el éxito se dé. Así es, acuérdense que nosotros podemos saber dónde está la tierra fértil y dónde vamos a tener limitaciones y vamos a tener obstáculos a través de la astrología en base a los tránsitos o la colocación de los planetas en los diferentes escenarios de nuestra vida. Pero eso no quiere decir que se nos vayan a dar las cosas. Yo puedo decirles, hay tierra fértil para que este año puedas independizarte o que puedas poner un negocio, que te lleguen ganancias inesperadas. Pero si yo me siento en mi casa y no hago nada y estoy de floja, pues voy a dejar pasar la época de tierra fértil. Yo tengo que salir, trabajar, buscar las oportunidades. Acuérdense que la astrología inclina, el astrólogo orienta, pero depende de cada uno de nosotros el aprovechar y maximizar al máximo todas esas oportunidades o, en su caso, transformar en oportunidades todas esas limitaciones que nos pueden presentar las energías planetarias. Entonces, fíjense muy bien lo que está diciendo Eugenio, porque no, la astrología no es una ciencia ni adivinatoria, nos marca buenas, malas etapas, nos marca momentos importantes, lapsos de periodos donde pueden suceder una serie de eventos importantes en nuestra vida, pero no olvidemos que tenemos libre albedrío y que si nosotros no aprovechamos estas influencias, bueno, pues entonces no va a pasar absolutamente nada. Hablando de tierra fértil, ustedes han oído hablar todos de la fiebre del oro. Claro, por supuesto. Bien. Muy famosa allá en California, en alguna época, ¿no? En California y también en Yukon, lo que es el norte de Canadá, a la frontera con Alaska, a 2 horas de vuelo prácticamente de Vancouver, en línea recta hacia el norte, llegas en una ciudad que se llama Whitehorse. Es una ciudad que yo creo que no debe tener más de 30.000 habitantes y es la capital del estado. Bien, ustedes imagínense un escenario de hace 130 años, en donde, en un lugar donde había al principio posiblemente 50 casas, van llegando 500,000 de buscadores de oro. Todo el mundo buscando su oportunidad. Bien, la astrología viene siendo prácticamente como la fiebre del oro. Tienes que ir a buscar tu oportunidad, pero tienes que ser inteligente y hacer las cosas de tal manera que se den. Si no, te pasa como los grandes buscadores de oro que fueron a buscar oro, pero el oro se le quedó a los que los timaban, a los que los engañaban, a los que le robaban en el Yukon. Entonces, si nosotros queremos usar la astrología, podemos usarla y podemos encontrar la manera de hacer las cosas. Pero si no nos ponemos o nos proponemos un objetivo claro que queremos alcanzar, no llegamos a ningún lado. Así es. Pues les vamos a dar una oportunidad a la gente que nos está escuchando para ver si primero tienen una pregunta y dos, para que nos manden fecha de nacimiento. Ya saben, es día, mes, año, es hora de nacimiento y también necesitamos el lugar de nacimiento, o sea, la ciudad y el estado. Y un poquito más adelante les vamos a dar chance de que nos escriban. Vamos a hacer alguna... y díganos un objetivo de lo que quieren, ¿no? Yo siempre le agrego a la pregunta cuando tengo clientes, ¿y de qué presupuesto cuentas, no? También es importante porque hay veces, pues yo les puedo decir, pues mira, te conviene irte a la India o te conviene irte a Argentina, pero a lo mejor no tienen el presupuesto para hacerlo, ¿no? Claro, entonces, ¿y qué creen? Ya tenemos a dos. Antes de que dijeran, ya nos habían dado sus datos. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ahorita... Voy a leer si quieres, porque son una pregunta muy larga, otras son saludos. Ah, ok. Bueno, si quieres, pásanos los mensajes de una vez. Bueno, pues Nora Hernández te felicita por el nombramiento como la astróloga del año. Ay, muchas gracias, Nora. Yo no me siento merecedora de tal. Estoy muy consciente que es mucho de la herencia y el cariño que se le tenía a mi madre. Pero de todas maneras me siento muy contenta, con el corazón lleno de gozo, y eso me motiva para seguir adelante. Gracias por tu felicitación. Y después tenemos a Aurora Fernández, y ella dice, siempre sigo tu programa, Kitty, tengo el gusto de conocerte. Mis más cordiales saludos, tengo una pregunta. Yo soy Virgo, ascendente Acuario, y en verdad en muy poco tiempo se me han presentado cambios totales, sobre todo cerrar ciclos dolorosos. Todas han sido pérdidas de amor, de muertes cercanas. Así será todo el año, y nos da su fecha de nacimiento. Perfecto. Ahorita, si quieren, nos vamos a un corte. Ahorita nos vamos a un cortecito para... Ajá. Porque tenemos que ingresar los datos en la computadora. Eso nos toma unos momentos. Uh-huh. Nos vamos a ir a un comercial, pero qué bueno que tiene los datos. Ajá. ¿Y ¿Dónde pasó su cumpleaños? Ah, ok. La ahorita se los escribo. Y después, Ivonne Guarneros... ella es más chiquita. Dice, mi fecha de cumpleaños es 19 de julio y ella quiere saber acerca del amor porque dice que hace mucho tiempo no tiene novio. Bueno, nada más, bonita, vuélvenos a escribir y dinos hora de nacimiento, dinos lugar de nacimiento y dinos año de nacimiento, porque si no, pues es muy poco y muy generalizado lo que te podemos decir. Así es. Y después Eugenia dice que ¿para qué la fecha de nacimiento? O yo creo que hay que preguntar el lugar donde pasó su cumpleaños. Ahorita no, que sí nos escriba bien. Pero sí necesitamos la fecha de nacimiento. Porque para poder hacer el retorno solar, yo tengo que colocar no solamente el sol en el momento en el que ella nació, sino también tenemos que ver su mapa natal. Claro. Y para levantar un mapa natal, yo tengo que saber dónde estaban los planetas justo en el momento donde nace, qué ascendente tiene y... En base a eso, ver cuáles son las posiciones que se van a mover para poder decirle. Entonces, por eso requerimos de la fecha de nacimiento. ¿Algún otro comentario, Lorna? Hasta ahorita nada más son esos. Y bueno, Enrique, Carla, Leónides, Leopoldo, todo mundo te felicita. Ay, qué lindos. Muchísimas gracias. Ya saben que los quiero mucho a todos y que este programa siempre se hace con amor para todos ustedes. Entonces, vamos a dejar que continúe comentándonos acerca de esta maravillosa investigación mi querido Eugenio, y después nos vamos a ir un cortecito para darnos por tiempo supuesto de sacar la información. Uh-huh. ¿Voy a continuar? Sí. Okay. Bien, mira, si volvemos al asunto del por qué se necesita una fecha de nacimiento, la cosa es muy sencilla, necesita siempre un punto de inicio. Nosotros utilizamos la fecha de nacimiento de las personas y tomamos en cuenta el momento en que se corta el cordón umbilical. Antes de ese momento, el niño es un parásito. Tómenlo como algo que no sea de mala onda, pero de todas maneras, el niño hasta ese momento está viviendo en el vientre de la madre, por lo tanto, es un parásito, ¿sí?, en buena onda, ¿no? Una vez que sale el niño y al momento en que cortan el cordón umbilical, no hay cuenta hacia atrás. El niño debe de vivir solo. Entonces, a partir de ese momento es cuando el niño prácticamente entra adentro de la fotografía astral. Háganse cuenta que en ese momento tomamos una foto del universo y colocamos el sol y los planetas, sí, exactamente en la posición en que se encontraban cuando el doctor cortó, o la partera, o el partero cortó el cordón umbilical. Entonces, por eso es importante tener una fecha de inicio, ¿no? No puedo hacer una carta de algo que no sé cuándo inició. Sería prácticamente tratar de adivinar, y la astrología no es adivinanza, ¿sí? Absolutamente no tiene nada que ver con la adivinanza. Luego, si las personas van buscando algún interés sobre lo que es la parte del retorno solar, es importante que nos digan dónde cumplieron años. Yo normalmente a las personas le pido que me digan dónde cumplieron años los últimos 3 años, porque de esa manera me hago una idea, ¿sí?, de la historia, cómo ha venido acumulándose, cómo venía desarrollándose. Entonces, así como hay personas que han tenido 3 excelentes cumpleaños, hay personas que han tenido 3 pésimos cumpleaños. Al tener 3 pésimos cumpleaños, nos encontramos con una acumulación de mala vibra. Es decir, nosotros debemos considerar siempre que si acumulamos cosas malas, llega un momento en que van a estallar. No es necesario que el primer año que tengas un mal cumpleaños te vaya mal. El segundo año empieza a encarecerse, el tercer año puede haber consecuencias. Regresando a la persona que decía que tiene mucho tiempo que no ve el amor, necesitaríamos ver dónde cumplió años y cómo se han aspectado los planetas durante esos años. A lo mejor los planetas estaban más enfocados hacia una cuestión de trabajo, hacia una cuestión de estudio y no hacia una cuestión amorosa. Por lo tanto, lógicamente tú no lo sabes, pero eso no quiere decir que las cosas no se den. Si tú no sabes que dentro del enchufe hay corriente eléctrica y tocas los cables, pues te electrocutas. No lo ves, luego lo vas a saber. Aquí es lo mismo. El momento en que tú te encuentras con una situación que te viene tocando en tu carne propia, te vas a dar cuenta de que las cosas están funcionando mal. Al no saber de qué se trata, empiezas a hacer cualquier clase de elucubración. Entonces, muchas veces a mí me llegan las personas como último recurso. Antes han pasado por 50.000 personas y al final llegan con nosotros los astrólogos. Entonces, me ha ido muy mal, no sé qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera, hasta que encontramos por qué le ha ido mal y cómo resolver que la situación pueda cambiar. Yo no voy a devolverte lo perdido, pero sí lo que puedo hacer es encontrarte la forma de que tú tengas un año siguiente mejor al que estás pasando y un año más después que sea todavía mejor. Entonces, las cosas se pueden cambiar. Muertes. Nosotros no tenemos nada que hacer con la muerte. Simple y sencillamente no depende de ti. Tú puedes ir a cumplir años en donde sea, ¿sí? Las personas que son cercanas a ti se pueden morir tranquilamente, ¿sí? Y tú no tienes nada que puedas hacer. Por lo tanto, si tienes personas cercanas que se han muerto, pues la única cosa que tienes que hacer es ver qué es lo que está sucediendo, meditar. Piensa que nosotros somos seres que nacemos, crecemos, maduramos como las plantas, envejecemos y morimos. Por lo tanto, es un proceso natural que puede suceder. Que se da alrededor tuyo, pues posiblemente tienes que vivir experiencias que te hacen ver o sentir el dolor de la muerte. pero eso no debes de tomarlo como algo que se deba a tu cumpleaños. Es decir, donde tú hayas cumplido años no implica el hecho que alguien vaya o no vaya, no depende de ti, pues. Entonces, una vez que hemos establecido esos primeros puntos, también debemos considerar que con el retorno solar tú estableces una meta y tu compromiso es alcanzar esa meta. Entonces tú sabrás cuál es tu meta y tú sabrás qué te propones hacer, ¿cierto? Cierto, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué te parece si nos vamos a un pequeño cortecito para darle procesamiento a las solicitudes que tenemos? No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. La verdad es que estaba yo picada porque ya estaban haciendo mi retorno, entonces estaba yo aquí emocionada. Pero ya tenemos algunas de las solicitudes que nos han hecho llegar, entonces le voy a ceder la palabra a Eugenio. Muy bien, estamos viendo la carta de Aurora. Aurora, te voy a pasar los datos, tú me dices o mandas un email para ver si son correctos o no. Agosto 29 de 1974 a las 5:48 p.m. en la Ciudad de México. Si los datos son correctos, tienes el Sol a 6 grados de Virgo, el ascendente lo tienes en Acuario, el medio cielo en Escorpio y el fondo cielo en Tauro. Bien, prácticamente podríamos considerar esta carta como una carta bastante buena. Tenemos Venus que está en la cúspide de la casa 7, lo que nos da muchas posibilidades de poder tener buenas parejas. El Sol está en casa 7 junto con Mercurio y junto con Marte. Eso no es tan bonito que digamos, ¿sí? Pero si vamos a considerar que tienes Venus, Mercurio y Sol en casa 7, faltas de pareja no debe haber habido. Lo que debes de tener cuidado es sobre a qué pareja le vas a dar entrada. Marte en casa 7 nos da siempre algunos posibles problemas con la elección de la pareja. Luego tenemos un planeta que se llama Saturno, que está en tu casa 5 en el signo de Cáncer, ¿sí? Que está haciendo un buen aspecto con Marte y con Mercurio, está haciendo un buen aspecto con Júpiter, pero no deja de ser Saturno en casa 5. Entonces, a estas alturas yo quisiera saber cómo han sido tus relaciones o qué tanto o poco tiempo hayan durado tus relaciones con tus parejas. La tendencia aquí es a no tener mucho tiempo con la misma persona. Yéndonos a otro punto más adelante, tenemos la luna en casa 12. Podríamos definirte una persona con una capacidad perceptiva diferente, es decir, una persona que tiene luna en casa 12 tiene como un sexto sentido, por lo tanto sí debes de entender perfectamente bien cuando las personas hablan directos, hablan bien, o cuando las personas te quieren sacar un poquito la vuelta. Vamos a tu retorno solar que se dio el año pasado, el 29 de agosto en la Ciudad de México. Nos encontramos con un retorno solar que yo considero no bueno, te lo digo muy claramente, si no tengo por qué andarme dando rodeo a las cosas. Tienes el ascendente que está en la casa 12 y tienes Marte en casa 6. Es suficiente para que el año no pinte bien. Lo que debes hacer es hacer planes para el siguiente cumpleaños, cuidarte, sobre todo a nivel de salud y a nivel de trabajo, ¿sí? Evitar que te estafen, porque tienes además una oposición de Neptuno con tu Sol, de la casa 2 a la casa 8, de la casa 1 a la casa 8 más bien, entonces podemos hablar de posibilidades de estafas. Fuera de esos asuntos, tienes que estar siempre durante el resto del año a la defensiva. Te faltan ni más ni menos que casi 9 meses, así que te deseo mucha suerte. Espero que tengas la paciencia para aguantar un año que no viene seguramente excelente. Luego pasamos a la segunda persona. ¿La segunda persona quién es? Que es Ivonne. Warner, ok, perdón. Muy bien, entonces, Yvonne es una persona que nació julio 19 de 1990 a las 2 de la mañana en Los Ángeles, California. Yvonne es una persona que tiene el sol en el signo de Cáncer, el ascendente en Géminis, la luna la tiene en Géminis, y tenemos el medio cielo que está en el signo de Acuario, y lógicamente el fondo cielo lo tenemos en el signo de Leo. Yvonne, en tu carta la considero una carta muy interesante. Tienes de nacimiento la luna en casa 1, por lo tanto puedes llegar a ser una persona bastante popular. Venus en casa 2 nos da siempre buenas posibilidades económicas. Júpiter y el Sol están en casa 3 haciendo mal aspecto con Saturno. Yo creo que necesitas cuidar tu comunicación con los demás. Posiblemente tienes dificultades con parientes, amigos, vecinos. Son dificultades que pueden surgir de muchos problemas, incluso con los amigos de la escuela, pero todo eso es una comunicación mala. Estamos hablando de una persona que no se comunica adecuadamente o no explica suficientemente lo que quiere hacer, y entonces puede provocar molestia en las demás personas. Tenemos Mercurio en casa cuarta en Leo. Mercurio en casa cuarta en buen aspecto con la luna que está en Géminis, que está en su signo, y el ascendente que es Géminis, por lo que puedo considerar una vida familiar bastante bien en el aspecto de las relaciones con los padres. Posiblemente algún aspecto negativo por la posición de Mercurio con el medio cielo con la madre. Luego tenemos Plutón, que está haciendo un buen aspecto con Júpiter y un buen aspecto con Urano, viene de la casa 12, perdón, de la casa 6. Aquí deberías de cuidar principalmente las cuestiones de salud. Si Plutón está haciendo un aspecto no bueno con el medio cielo y otro no tan bueno con Mercurio, por lo tanto deberías de estar cuidándote a nivel de salud. Deberías también tener mucho cuidado cuando te ofrecen trabajo, de escoger un trabajo que sea agradable para ti. Tienes de nacimiento Marte en casa 12, lo que te hace una persona con posibilidades de trabajar en ambientes que son de reclusión. Por ejemplo, podrías trabajar en hospitales, podrías trabajar en cárceles, podrías trabajar en ambientes de ese tipo, o ayudar a gente que tiene problemas, es decir, personas que son discapacitadas o personas que no pueden cuidarse a sí mismas, en donde tú puedes tener un buen trato o una buena mano con ellas. Si nos vamos al retorno solar, siempre del año pasado, en la ciudad de Oaxaca, que empezó julio 19 y termina en julio 18 de este año, puedo considerarlo un retorno solar pésimo, bajo muchísimos puntos de vista. Tú tienes el ascendente que está a 8 grados de Cáncer en este retorno solar, pero tienes por un lado Marte en casa 12, por otro lado tienes a Sol en casa 1. Entonces, eso implica problemas a nivel de tu salud, por Marte que está en la casa 12, en un retorno solar, es diferente Marte de nacimiento, y el Sol en casa 1 siempre nos da situaciones de descrédito. La casa 5, que es la casa del amor, está desocupada, y prácticamente su regente principal, que vendría siendo Plutón, está en casa 6 haciendo oposición a tu ascendente. Podría decirte que es un año para hacer planes a futuro. No tengas prisa, para que consigas alguna pareja hay tiempo, ¿sí? Conseguir o buscar pareja con esas condiciones puede ser más perjudicial que beneficioso. Yo creo que vas a tener un año bastante difícil. Te deseo pues mucha suerte en este año, pero no hagas cuentas de que las cosas sean muy buenas. Tómalo con mucha paciencia, haz las cosas con calma y pues que Dios te bendiga, ¿no? Como dicen por ahí. Y lo más increíble es que está estudiando enfermería. Ah, muy bien, me da mucho gusto saber que estudia enfermería. Ajá. Bien, otra cosa, vamos a ver la otra carta. Es Nora Hernández. Ok, ahorita la vemos, ¿sí? Pues muy bien, porque quiere decir que estás cumpliendo con tus recursos, que estás en un buen camino, te vas a sentir plenamente realizada debido al potencial que tú tienes para trabajar con la gente enferma, dadas las condiciones de tu carta natal. Bien, llegamos a Nora Hernández, julio 12 de 1970, a la 1:00 a.m. Prácticamente tiene el sol en el signo de Cáncer, el ascendente en Tauro, tiene Mercurio y Marte en la casa 4, haciendo un aspecto de oposición al medio cielo. El sol también está haciendo un aspecto de oposición al medio cielo. El medio cielo está a 23 grados, el sol está a 19, Mercurio 25, Marte 26. Luego tenemos la luna en el signo de Libra en conjunción con Júpiter opuesta al ascendente. Creo que su infancia, cuando menos, no ha sido muy fácil. Tener Mercurio conjunción con Marte opuesta al medio cielo quiere decir tener problemas en casa durante la infancia y durante la adolescencia también. Luego, si nos vamos a la luna en conjunción con Júpiter en casa 6, en el signo de Libra, nos puede dar una persona pues que puede tener buenas aptitudes para curar a la gente. Además, puede tener buenas aptitudes porque tiene Urano también en la casa 6, por lo tanto, quizás los estudios de medicina pueden ser interesantes para esa persona. En 1970 seguramente ya terminó sus estudios, así que pues no sé si hay estudiado algo relacionado con la medicina o no. Luego tenemos Venus, que está en casa 5, bien aspectado con Júpiter y con la Luna y con el ascendente, y eso me puede dar una abundancia de posibilidades de relaciones. Es decir, en cuanto a creatividad estamos bien. En cuanto a trabajo prácticamente riesgoso, ¿sí? También tenemos una persona que no arriesga mucho. Si quisiéramos ver a esa persona como una jugadora de azar, posiblemente no sería su trabajo o hubiera quebrado desde hace mucho tiempo. Seguramente puede tener pareja, puede tener hijos y una vida sentimental bastante agradable. Neptuno en casa 7 es lo negrito del arroz, ¿sí? Porque siempre Neptuno en casa 7 nos puede dar aquel sentimiento o aquella creencia de que algo está mal en la relación con la pareja, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, yo diría que es una carta que se ve bien. Tiene sus vivencias que no son o no han sido seguramente muy agradables, sí, pero tiene muchos lugares y muchos puntos de donde agarrarse para poder tener una vida exitosa. El retorno solar en julio 11 de 2011 en la Ciudad de México, tenemos un ascendente Piscis, tenemos Urano en la casa 1, Júpiter en casa 2. Ten cuidado con Júpiter en casa 2. Nos da buenos ingresos, pero también te da demasiada fantasía, ¿sí? Y por lo tanto tú, como ves entrando el dinero, lo vas sacando más a prisa y a final de cuentas, en lugar de acumular dinero, vas a acumular deudas. Entonces, Júpiter en casa 2 trabaja siempre de dos maneras. Una te hace ser muy optimista, la otra, demasiado optimismo no es bueno. Punto número 3, el sol está en casa 5, en el signo de Cáncer. Prácticamente es un sol que no me gusta porque no tiene contacto con nadie. No tiene ni cuadraturas, ni sextiles, ni trígonos, ni nada por el estilo. Es un sol que trabaja en una forma un poquito aparte. No sé cómo andes con tus relaciones sentimentales, El año puede tener muchas aristas muy buenas. En el, la cuestión sentimental la veo un poquito más difícil por este sol tan solo. Bien, creo que con esto estamos bien ahorita con las tres personas. Así es. Aurora Fernández dice, muchísimas gracias, le voy a echar ganas este año. Aurora Fernández, dice la primera. Que le va a echar ganas. Ah, la primera. La segunda, Ivonne, dice, gracias, qué increíble que en mi carta astral ya tenía determinado mi camino. Así la es, la que está estudiando, ¿no?, enfermería. Así es. Y Nora Hernández, que es la última, todavía no nos dice nada. Bueno, me parece muy bien. Este, ¿qué más podemos agregar a esto de los estudios? ¿Qué bien. Otros puntos importantes nos puedes señalar? Digamos, si yo quisiera que fuera un buen año para el amor, ¿qué, cuáles son las condiciones que deberíamos de considerar? Bien, para tener un buen año en el amor, debemos considerar como punto principal la casa que se refiere al amor, que es la casa 5. Es la casa de los amores, de los hijos, de la creatividad, es la casa del juego de azar, en fin, es una casa que tiene muchas facetas. Pero si nosotros tenemos Venus en la casa 5 en un retorno solar, o Júpiter en casa 5 en un retorno solar, muchas veces nos da más posibilidades de encontrar una pareja o de encontrar o de tener hijos. Porque Júpiter, no olvidemos que es prácticamente la expansión. Entonces, un buen Júpiter en una casa 5, en un retorno solar de una señora que quiere quedar embarazada en el año, puede ser excelente. De otros planetas que pueden ser interesantes para la casa 5 es el Sol. Todos los demás no son exactamente lo mejor para la casa 5. Tenemos otros puntos importantes, que es la casa 7. Si tú tienes en casa 7 Venus, si tienes en casa 7 el Sol, si tienes en casa 7 la Luna, por ejemplo, vas a tener posibilidades, o Júpiter, vas a tener posibilidades de tener mayores posibilidades, más bien, de tener relaciones o de poderte juntar o casar o hacer un trato con alguien. Sabemos que hoy en día ya la imagen del matrimonio, como sí, está se muy tenía, desvirtuada, ¿no? Entonces, cuando una persona decide ir a vivir con otra persona, aunque no esté casada, pues realmente son como personas casadas, ¿no? Entonces, la persona que tiene en un retorno solar ciertos planetas que poblan la casa 7 tiene más posibilidades de encontrar en el transcurso del año esa compañía que anda buscando. Cuidado con la casa 7, porque si en la casa 7 tenemos Urano o tenemos Saturno, creo, o tenemos Marte, las condiciones son bastante más diferentes. Es decir, con Saturno en casa 7 o con Urano en casa 7, el divorcio es casi asegurado. Con Marte en casa 7, las discusiones, los pleitos y los sinsabores son casi asegurados también. En un retorno solar, yo trato de meter en la casa 7 planetas que valgan la pena. Si no, mejor le saco la vuelta. Claro. Por supuesto. ¿Para qué me voy a meter al enemigo en casa, no? No tiene ningún sentido, ¿no? Siempre a nivel de retorno solar es importante buscar la posición del ascendente. Hay la creencia que el ascendente del año que cae en el medio cielo o en la casa 10 de nacimiento, ¿sí? Hay la creencia de que es lo máximo. No siempre es así. Hay veces en que sí se dan condiciones estupendas, hay veces que no se dan esas condiciones. No olvidemos que después del retorno solar hay que ver también cómo van los tránsitos. El retorno solar, a final de cuenta, es un tránsito de un momento específico. Y durante ese momento específico se marca como un punto muy importante, pero posteriormente, sí, los tránsitos empiezan a tomar su paso. Entonces, si voy a querer hacer la cuenta, por ejemplo, de las personas que cumplieron 85 años recientemente, estas personas que cumplieron 85 años recientemente, sí, van a tener el problema que dentro de un par de años o tres, Plutón va a ser oposición con Plutón de nacimiento y Saturno hace su retorno de Saturno. Por lo tanto, son condiciones muy críticas. Las personas que logran superar esos aspectos tienen asegurado unos cuantos años más de vida. Muchas no llegan a superar esos aspectos. Otros aspectos que la gente difícilmente llega a superar es el retorno de Urano. Cuando termina el ciclo de Urano, tú tienes 84 años, entonces normalmente pocas personas llegan a el retorno de Urano. Yo le deseo a todo el mundo que lleguen al retorno de Plutón, que son como 250 años. Que son muy pocos, pero el maestro Mayo, por ejemplo, sí llegó al retorno de Plutón. Sí, el maestro Mayo tiene que tener cuidado exactamente porque tiene dentro de unos 3 años la oposición de Plutón en tránsito con Plutón de nacimiento y tiene el retorno de Saturno sobre Saturno. Entonces tiene que cuidarse definitivamente. Que es la misma condición de mi papá también, que tiene 87 años. 87 años ya está llegándole la oposición de Plutón sí, con ya Plutón. Está muy cerca de ahí. Tienen que cuidarse, es decir, llegar a 87 años no es cosa de cualquiera. No, además en las condiciones en las que, por ejemplo, está el maestro Mayo o mi padre. No, qué bárbaros están los dos. Lúcidos, sí. Que están activos. Claro. Mi padre escribe cuentos de los cuales les damos la primicia, vamos a tener cápsulas de cuentos entre las programaciones. Y él va a estar leyéndonos algunos cuentos. Son cuentos cortos, sencillos, del diario vivir. Entonces, bueno, es una maravilla que un señor de 87 años todavía tenga la cuerda para eso. O el mismo maestro Mayo, que yo lo veo que no para, ¿eh? Mira, las personas que mantienen una actividad intelectual, se mantienen activos, siguen trabajando, siguen estudiando, tienen todas las premisas para llegar a esa edad y más. Las personas que se dan por vencidos cuando llega la cuadratura de Urano con Urano alrededor de los 63, 64 años, son los que se quedan en el paso exactamente de la cuadratura de Urano, es decir, no pasó de la cuadratura de Urano, mucha gente no pasa de ahí. Entonces, el mantenerse activo, el mantenerse estudioso, el mantenerse en relación con la gente, hacer lo posible para que las personas tengan una buena relación contigo, yo estoy soy de la opinión de que eso te alarga la vida. Claro, por supuesto, absolutamente. Sí, pero sí es muy común que la gente que se retira y pierde contacto con los amigos, que deja de salir, que se siente que ya no tiene alguna razón en su existencia, pierde el interés por la vida y es la gente que nos abandona más pronto, ¿no? Este es un asunto doloroso. Normalmente las personas que dejan de trabajar reciben uno de los golpes más duros de la vida, porque al momento en que te están jubilando, te están diciendo en pocas palabras que ya no sirves. Cuando eso no es cierto, es una gran mentira. Es decir, las personas de 60 años y más tienen una experiencia increíble, tienen un bagaje de experiencia fantástico que pueden vaciarlo hacia los demás y hacer crecer al mundo. Mientras que, ¿qué sucede? Las personas reciben una pensión, muchas veces es insuficiente, entonces además de sentirse que no sirven para nada, tienen que ir a mendigar una segunda chamba para poder trabajar. Lógicamente que esas personas se las ven muy duras y son las que nos abandonan muy pronto, porque pierden el interés por la vida, pierden el interés en las cosas que deben de hacer, ¿sí? Se sienten inútiles, es lo peor, después del destete, es lo peor que puede suceder, que te quiten de la fuerza activa de trabajo. Es el peor destete que puedas tener para una persona, hombre o mujer. Sí, claro, absolutamente de acuerdo contigo. Y bueno, volviendo al tema del retorno solar, si queremos, ¿cuáles serían, por ejemplo, las reglas a seguir si queremos éxito profesional? Bien, para la cuestión profesional necesitamos darle primero que nada impulso a la casa 10. Entonces, tu retorno de este año con un estelium en casa 10, por ejemplo, nos indica que ha sido un año muy ventajoso por tu parte. Es decir, tener un estelium en casa 10 como lo que tenías tú, te ha abierto las puertas prácticamente hacia lo que es la popularidad, hacia el reconocimiento, hacia la admiración de la gente. Es decir, tú siempre has tenido esas cualidades, en este año, ¡pum!, han salido y han brotado y la gente te está reconociendo por lo que eres, porque además has tenido un excelente momento para cumplir años. Si nosotros queremos buscar situaciones que nos den un buen aspecto, por ejemplo, hacia la cuestión monetaria, el dinero, debemos estimular la casa 2 y la casa 8. Ojo, la casa 8 no representa solamente la transformación y la muerte. Representa también el dinero de los demás. Claro, es la manera que administramos el dinero de los demás, lo que nos puede llegar a través de legados, de herencias. Entonces, bueno, es importante la casa 8 también. Sí, es muy importante exactamente tener en cuenta que un buen Venus, un buen Júpiter en casa 8 nos puede dar pues una herencia o nos puede dar una cantidad de dinero que nos llega extra. No voy a hablar de loterías porque pues no estamos hablando tampoco de que yo te mando a cumplir años para que ganes la lotería, pero sí te puedo mandar a cumplir años para que tengas un año mejor económicamente. Sí, luego si vamos estimulando la casa cuarta, estimulamos todas las cosas relacionadas con el hogar. Eso quiere decir que tú dentro de tu hogar vas a tener lo suficiente o más de lo suficiente, o vas a embellecer tu casa, o vas a modificarla, vas a pintar, la vas a arreglar, en fin, estás haciendo cuestiones muy buenas para eso. La casa 5 ya lo vimos, es una casa excelente para las cuestiones de los amores, de los hijos, de los juegos y otras cosas. Casa 6, trabajo y salud. Una buena casa 6 en un buen retorno solar, igual que una buena casa 12, te resuelve muchos problemas de salud. Es decir, si yo voy a tener, por ejemplo, Júpiter en casa 6, voy a tener muchas posibilidades de superar las enfermedades que se me han presentado o llevarlas en una forma mucho mejor que en otras ocasiones. Venus en casa 6 también me da lo mismo. Mercurio en casa 6 me da principalmente situaciones que podemos relacionar con el trabajo, ¿sí? Por lo tanto, si vamos a tener un Mercurio en casa 6 bien aspectado, nos abre las puertas también hacia un buen aspecto de trabajo, ¿no? La luna en casa 10 me da popularidad. La luna o los planetas como el Sol o como Urano o como Mercurio o como Júpiter en la casa 9 me dan excelentes resultados si yo quiero buscar cuestiones relacionadas con estudios superiores, que puede ser maestrías, doctorados, puede ser filosofía, astrología, matemáticas, lo que tú quieras, teología, ¿sí? O la casa 9 me sirve también principalmente, ¿sí?, para que yo pueda tener buenos aspectos con relaciones extranjeras. Entonces es un año donde puedo salir más fácilmente a viajar al extranjero. Otro punto que tengo muy importante es con la casa 3. Un buen aspecto en casa 3 me dará buenas relaciones con amigos, parientes, vecinos, y me da una comunicación muy ágil. Una situación mala en la casa 3 siempre me da problemas, que la computadora se descompone, que tengo ese Mercurio, acuérdense que siempre les digo, ay, Mercurio está retrógrado, la sombra de Mercurio. Entonces, es que Mercurio está relacionado con la comunicación. Comunicación, casa 3, Géminis, ¿sí? Y si nosotros queremos ver prácticamente todas las casas tienen un significado. Entonces, si yo quiero tener una situación que me favorezca en el ego, trataré de meter un Júpiter en casa 1. Corro el riesgo que me digan que soy un fanfarrón. Claro, o verdad, o vivir la expansión en toda la extensión de la palabra y entonces nos subimos unos kilitos de más, ¿no? Y si Júpiter está en Tauro, más todavía, porque tú imagínate, Tauro, la garganta, la boca, la comida, el sabor, el exactamente, sabor. Entonces es el disfrute de todos los placeres, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora estamos en un año donde Júpiter está en Tauro. Aprovechenlo, los que puedan aprovechárselo, por supuesto, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Sí? Bueno, va a estar la mitad del año, entonces apúrense. No se queden esperar a ver a que arranque el año por ahí de febrero. Pónganse en acción de una vez, porque es el momento de expandirse y de superar sus propios límites, incluso si ustedes lo quisieran. Y ya después, para la segunda semestre del año, bueno, pues se va al signo de Géminis, que también para Tauro sigue estando bien, porque Júpiter empezaría el tránsito en la casa precisamente del dinero. Nada más que con esta pequeña advertencia que nos hizo mi querido Eugenio, de que Júpiter nos lleva a cometer excesos, entonces así como llega la lana también se va, ¿no? Se va más. Ah, sí, claro. Sí, porque tengo la confianza de que me va a llegar más, entonces me voy endrogando más con las tarjetas. Sí, o sea, soy muy optimista de que ya se me va a hacer este negocio, ya se me va a hacer el otro, ya me van a subir el sueldo. Y estamos optimistas y se nos olvida que no lo tenemos todavía, ¿no? Y entonces ahí empiezan los problemas. Sí, exactamente. Se necesita una persona, Leo, por ejemplo, que administre la casa. Claro, por supuesto, definitivamente, o un buen Capricornio o un buen Virgo que esté detrás de mí diciéndome, ya debes tanto, ¿no? No, tú imagínate nada más la función que tiene Virgo dentro de lo que es los signos zodiacales. Si nos vamos prácticamente a nuestro zodiaco, la función de Virgo es recibir finalmente la cosecha, administrarla, resguardarla con conocimiento de causa. Exacto, a detalle, a detalle. Porque si falla Virgo, el año que viene te quedas sin comida. Así es, definitivamente. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿ok? Ok, vamos muy bien. Bien, entonces, sobre los retornos solares hay mucho que hacer. Yo le doy las gracias a mi maestro virtual, porque prácticamente yo he estado en contacto con él personalmente, pero principalmente ha sido vía internet, ha sido vía libros que él ha escrito, que tiene una biblioteca escrita de 52 libros, ¿sí? Es un personaje estupendo, toda su vida la ha dedicado a lo que es principalmente retornos solares, y yo estoy convencido que es una de las personas que ha hecho gente feliz, no gente rica, gente feliz. Ha logrado prácticamente enviar personas a cumplir años en lugares en donde sus problemas, en muchos casos, se han resuelto. Entonces, ese señor se llama Ciro Discepolo, es italiano, la página web es www.cirodiscepolo.it de Italia, ¿sí? Y tiene un rincón español. También dentro de su rincón tiene una página de afinidades de pareja. Tú le pones los datos de los tuyos, la de tu pareja, y él te dice qué grado de afinidad van a tener ustedes en esa pareja. Pero regresando al retorno solar, ¿qué es lo que hizo este hombre? Este hombre se juntó con los mejores astrólogos del mundo. Consideren a André Barbol, que todavía vive, ¿sí?, como una persona estupenda, excelente, ¿sí?, que ha dedicado su vida a levantar lo que es el nombre de la astrología. Y tenemos personas que quieren cambiar el nombre de la astrología porque dicen que hay que meterle otros nombres diferentes porque astrología ya está muy choteado. Pues sí, deberíamos de hacer algo así, ¿no? Porque la verdad, y lamentablemente, como consecuencia de todos estos pseudo-astrólogos que yo denomino, que salen y nos prometen, que nos van a decir cuándo nos vamos a ganar la lotería, que nos van a conseguir un novio, en fin, toda esta publicidad barata que hacen algunos astrólogos es lo que nos ha desacreditado a los que en forma seria y profesional manejamos la astrología y que además, bueno, pues somos perfectamente conscientes de cuáles son sus alcances, que son muchísimos, es vasta la astrología, hay muchas ramas, eleccional, horaria, médica, psicológica, karmática. Bueno, hay una serie de especialidades maravillosas y la verdad es que sí son herramientas importantísimas que nos pueden ayudar, ahora sí que como dijo Eugenio, a ser mucho más felices en esta vida con lo que tenemos, con lo que contamos y aprovechar al máximo nuestros recursos. Eugenio, ¿tú te dedicas a dar consultas? Sí, yo doy consulta también. ¿Por qué no nos das tus datos para que tomemos nota, los pongamos en el blog, para el caso de que alguien quisiera consultarte, alguien quisiera consultar la posibilidad de que les hicieras un retorno solar? Claro que sí. Mira, mi nombre es Eugenio Ricci. Le doy un teléfono celular al que pueden hablar para solicitar una cita si la quieren. Es el 55 54 55 1594. Sí, prácticamente es un teléfono celular 044 para el DF o 045 para el resto de la República, y ahí pues le podemos dar toda la información de dónde damos consulta, cómo damos consulta, y qué hacemos al respecto. Me parece, ¿nos repites nuevamente el número, por favor? El número de teléfono es 044-55-54-55-1594. Y acuérdense que si están en provincia, pues no es una limitación, porque ahora con las facilidades que nos permite el internet, bueno, yo hasta por Skype doy consulta, entonces les mandamos la carta por correo electrónico, se puede hacer de muchas maneras. Y bueno, no olviden que el día 23 es la entrada del año chino, entonces también para festejarlo, pues voy a tener aquí a Ana y a Jorge, quienes manejan astrología china, para hablarnos, bueno, pues de esto que será el año del dragón. Así es de que tenemos mucho entusiasmo, muchas ganas, muchos temas, y vamos a continuar, por supuesto, con astrología evolutiva, con Nina Ortega, yo les daré fecha más adelante. Así es de que, bueno, ya saben, no dejen de sintonizarnos, yo soy su amiga Kitty Bracho, yo quiero que vibren en armonía y en amor con el universo, y aquí los espero. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.